en Guatemala. Periodistas se organizan contra las violaciones a la libertad de expresión. La defensa de la libertad de expresión y la labor periodística son acciones que generaron el surgimiento de la red Rompe el Miedo Guatemala, un espacio que articula a comunicadoras y comunicadores comunitarios, periodistas independientes y de medios alternativos, con el objetivo de registrar las agresiones contra las personas que defienden los derechos humanos a través de la comunicación. Más detalles del surgimiento de la red Rompe el Miedo Guatemala con el periodista Marco Antonio Hernández, de la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas, FEGER. Organizaciones que conforman la red Rompe el Miedo Guatemala proponen acciones comunicacionales y organizativas para defender la libertad de expresión y la labor periodística en Guatemala. Ello ante la creciente persecución y criminalización contra defensores de derechos fundamentales para la democracia, especialmente en el último periodo de gobierno. Evelyn Blanc, Ana Antonia Reyes, Walter Cook y Glenn García, quienes representan a las organizaciones que conforman la red Rompe el Miedo, comentan sobre estos esfuerzos organizativos y sobre la situación de la libertad de expresión en Guatemala. La lucha por el derecho a la libertad de expresión es un derecho histórico. Sabemos pues que tiene muchísimos años y yo resaltaría en primer lugar todos los esfuerzos en el marco del conflicto armado. Se mencionaba que FEGER, por ejemplo, tuvo muchísimas personas que fueron violentadas en sus derechos en ese tiempo, así que es una historia de muy larga data. ¿Qué de lo que ustedes han podido recabar de los datos, qué es lo más alarmante? ¿Cómo está la situación de la libertad de expresión en Guatemala? En primer lugar, el cierre cada vez más fuerte de las fuentes, ¿verdad? Del derecho a la información pública está cada vez más restringido. También, por ejemplo, el uso espurio de algunas leyes, ¿verdad? Para limitar el acceso y el contacto de ciertos periodistas a los funcionarios públicos y también a funcionarias, ¿verdad? De, por ejemplo, la ley de femicidio, ¿verdad? Que se ha invocado para limitar el acceso a estas funcionarias, ¿verdad? Y luego, pues en general, es el uso de los medios digitales para difundir discursos de odio y los ataques contra las mujeres periodistas y comunicadoras sociales que tienen un contenido pues muy fuerte de la cultura patriarcal y machista que nos ha caracterizado. La red Rompe el Miedo está poniendo su apuesta en el trabajo preventivo, o sea que estamos consolidando el funcionamiento del sistema de alerta temprana. Queremos hacerlo ya para que esté listo en 2023, que es año electoral, donde se van a producir muchas agresiones a periodistas. Entonces, esta es nuestra apuesta más importante, porque además es un esfuerzo que viene de la colectividad de periodistas y comunicadoras y comunicadores voluntarios. Por supuesto, la red va a continuar con el acompañamiento de casos y va a continuar explorando los espacios donde pueda seguir haciendo incidencia internacional. Coméntenos por qué es importante que medios de comunicación como la FEGER formen parte de movimientos que defienden la libertad de expresión en Guatemala. Indudablemente es importante que articulemos espacios para fortalecer el trabajo periodístico. Hay muchos ejemplos donde podemos mencionar que de una forma aislada nos puede desarticular, ¿verdad? Entonces es importante pues buscar esos espacios para poder fortalecer y poder también conocer otras experiencias, pero sobre todo para hacer esa fuerza que pueda ir minimizando los impactos negativos que sufren los periodistas, que sufren muchos defensores de derechos humanos al momento de ser atacados, al momento de ser criminalizados, ¿verdad? Entonces, para hacerle frente a toda esta represión, a toda esta persecución, es importante que nos conozcamos, que también tengamos la información de a quiénes se está persiguiendo para poder alzar la voz, para poder, de cierta manera, buscar una estrategia de parar toda esta persecución que hay. Entonces, para nosotros es importante unir lazos de amistad, lazos que fortalezcan también el trabajo que se haga y lazos que puedan garantizar los derechos humanos en Guatemala. Indudablemente hace falta también que la población pueda dimensionar lo que está en riesgo. Los ciudadanos de a pie, ¿verdad?, deben de considerar y de dimensionar que al momento de censurar, al momento de perseguir a algún periodista o cerrar alguna radio, se está afectando la democracia más allá del trabajo de un grupo de personas. Es la democracia que está en riesgo. Ese proceso que se ha logrado por mucho esfuerzo de muchos sectores de garantizar la democracia en Guatemala, y si en el momento de violentar los derechos, pues indudablemente se está violentando la democracia. Que se vea como un problema de nación, que se vea como un problema estructural, más allá que lo vean que solo es un problema de los periodistas. ¿Cómo pueden periodistas, comunicadores, formar parte, acercarse a la red Rompe el Miedo, que está en la defensa de la libertad de expresión? ¿Cómo pueden las comunicadores, comunicadoras acercarse? Pueden buscarnos en nuestras redes sociales, buscar en la página web, ahí hay un formulario en donde pueden presionar todos sus datos si les trae interés. Igual acercarse a cualquiera de las organizaciones que formamos parte, como la FEJER, Centro Civitas, Protection International, la Asociación Sobrevivencia Cultural, Artículo 19 en México. Pueden abocarse a cualquiera de estas organizaciones y mostrar interés de formar parte, digamos, de estos nodos. La Red Rompe el Miedo Guatemala lo conforman periodistas y comunicadoras y comunicadores que de alguna manera estamos buscando la forma de hacer valer la libertad de expresión en Guatemala, no solo por las acciones de comunicación que podríamos estar realizando, sino que también lograr hacer que la opinión pública ejerza su derecho a expresarse libremente. La observación, registro y atención de casos de violencia contra periodistas, comunicadores sociales y comunitarios es el eje central de trabajo de la Red Rompe el Miedo Guatemala. También acompaña a la búsqueda de justicia en estos casos, implementa el funcionamiento de un sistema de alerta temprana, capacita, investiga e incide a nivel nacional e internacional. Marco Hernández informando desde los territorios.